Capítulo 15 de Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Grayson Fisk. Memorias de un vagón de ferrocarril. De Eduardo Zamacua. Salí de La Coruña aquella noche de otoño llevando a Raquel, que iba a Valladolid, y a dos recién casados de los cuales, y a su tiempo debido, volveré a hablar. Marchaban estos a Madrid, y como el único departamento cama del correo era el mío, y estaba retenido por tres señores desde la víspera. El flamante matrimonio hubo de resignarse con un compartimiento de primera. Hablaban parcamente y a estimarles por el desfallimiento y mentecatez de sus ademanes, parecían avergonzados de cuanto los amigos que fueran a despedirles al tren demostraban maliciosamente esperar de ellos. De la novia, ni el cuerpo, ni los ojos, ni siquiera la juventud, no habría cumplido los 20 años. Interesaron mi atención, era insignificante. Se llamaba Digna. Él también se parecía a centenares de individuos que yo había visto. ¿De qué se habrá enamorado este hombre? Meditaba yo. ¿Qué esposo y a quién su trabajo hubiera permitido aspirar a una compañera mejor? Como respondiendo a mi pregunta, presentóse a mi memoria aquel viejo y triste adagio español, según el cual, la suerte de la mujer fea, la bonita la desea. Y es así, indudablemente, cuanto el refrán lo dice. Mas, ¿dónde buscar la lógica del hecho? Quizás en el recelo que muchos hombres tienen a cortejar a la mujer que, por hermosa, suponen muy recuestada y ufana de sí, y por tanto de difícil acceso, y ese miedo a quedar desairados les contiene y las lleva a los pies de la fea, de quien esperan orgullosamente ser admirados. La humanidad, pensaba yo, va bien cubierta. De mentiras se viste por dentro y de trapos por fuera, y de ambos disfraces necesita el amor. El desnudo es la verdad, y la ilusión pocas veces vivió de la verdad. Desnudar a una mujer o desnudar un alma es exponerse a hacer una caricatura. Por dicha suya, los hombres ignoran que en toda buena caricatura se esconde avergonzado un retrato maestro. Mucho Ragno, Digna y su marido estuvieron callados, se miraban a los ojos, se sonrían y se apretaban las manos. Yo leía en sus espíritus su candor, me divertía. Él la deseaba, pero algo más decisivo que su voluntad le vedaba ningún gesto audaz, y esta lucha íntima le quitaba las ganas de hablar y le encendía los carrillos. Ella, la esposa, tenía miedo. Los dos, sin embargo, estaban contentos de hallarse allí, solos, después de un día de agitación calenturienta. «¡Qué bien estamos ahora!», exclamó él. Digna confirmó, «Muy bien». Callaron. Nada nuevo tenían que decirse, y les pareció que hacía mucho tiempo que estaban casados. Sus compañeros de viaje se habían dormido, y ellos, a su vez, experimentaban cierto cansancio. A Digna se le caían los párpados. Él preguntó, «Lástima de noche, ¿verdad?». Envolvía su observación una impaciencia sexual que la mujer, delicadamente, fingió no advertir. «¿Por qué?», dijo. «¿No estamos juntos?». No atreviéndose a exponer su idea, el marido guardó silencio. Después, ¿me quieres? Indagó. Tengo observado que los hombres siempre son los que aman menos y los que más se preocupan de ser amados. Ella repuso, sencillamente, ¿no lo sabes? Volvieron a estrecharse las manos y tras un breve silencio, él dijo algo triste, algo cobarde. Que no entendí. Y ella, de pronto, se echó a llorar y escondió el rostro contra el pecho del hombre. Él exclamó desconcertado, ¿por qué lloras? Di, ¿por qué lloras? Dina no contestó, lo ignoraba. Después lo atribuyó a sus nervios. En realidad, lloraba instintivamente. Lloraba de miedo ante el porvenir indescifrable, hecho de jeroglíficos sin solución, como lloran los niños ante las puertas de los cuartos oscuros. Una hora más tarde, casi abrazados, dormían los dos. Pasó la noche. Al llegar a Madrid me crucé con Doña Catástrofe, mi viejo compañero, que se disponía a marchar. ¿Te han dicho la hecatombe? Gritó. ¿Cuál? Repuse inquieto. La del rápido de Gijón. No. Me la contaron anoche, en Irún. ¡Terrible! Más allá de Bustongo, momentos antes de salir del túnel de la Peruca, hubo un desprendimiento de tierras. El presumido y otros se libraron, pero latirones y varios coches, entre ellos el tímido, quedaron aplastados. La noticia, divulgada al siguiente día por la prensa, me causó un efecto desgarrador. Aquella máquina y aquel coche, precisamente, representaban la mitad de mi juventud, y al desaparecer algo mío se iba con ellos. No supe qué responder, empecé a temblar. ¿Te acuerdas? Prosiguió el viejo vagón. Del miedo que el pobre Doña Quejido, como le llamábamos para incomodarlo, le tenía a la tierra? Sí, que me acuerdo. Pues ahí ves. Nosotros decíamos que era una manía suya, y no había tal. Era un presentimiento. Grabado por Grayson Fisk el 5 de agosto de 2022.